como bien lo indica esta musiquita, parece que a propósito de nuestra consigna del francotirador del día de la fecha, que es historias con o de psicólogos, le damos la bienvenida a nuestra psicóloga que está en discusión. Por supuesto, me gusta tu contradicción. Buenas noches a todos los oyentes, televidentes que están escuchando la radio, que apagaron la tele para escuchar el programa. Susana Suárez. Me gusta tu contradicción, Verónica, que decís, nuestra psicóloga que está, ¿cómo fue que dijiste? En discusión. En discusión, pero primero dijiste nuestra, ¿no? Como si no pudieras apropiarte. Yo ya soy parte del programa y eso es indiscutible. Me gusta generar polémica porque me interesan las opiniones. Sí, y también es parte de, vos sabés que yo lo veo mucho con los pacientes, la negación. ¿Cómo grita hoy, Susana? Tiene que ver con, ¿eh? ¿Cómo grita hoy, Susana? ¿Tan sorda? Es que parece que el auricular está un poco arriba. Está un poco bajo. A ver, me voy a subir arriba a la silla. No hace falta, Susana. Ah, bueno, voy a hablar bajito. ¿Qué trajiste? Espero que hoy no vengas con ningún tema discriminativo. No tiene, bueno, la discriminación, que, a ver, las diferencias existen. Sí, pero el jueves pasado hiciste pasar un mal momento a una pobre chica que trajiste, que no entendía nada, que no sabía... Bueno, a ver, uno dice las cosas como son, después son temas personales, emocionales, de cómo uno los aborda. Hoy me gustaría hablar de algo que está muy de moda y que la gente confunde algunos términos. Esta gente que busca caminos espirituales, ¿no es cierto? Esta gente que camino zen, ¿no es cierto? Son personas... camino espiritual sería que el yoga... Sí, pero que creen en cosas que están como más allá de uno, ¿no? De la mente. Y te voy a decir algo que, bueno, puede traer cola, pero lo voy a decir. Las personas sabias son las más cercanas a la estupidez, te diría. A ver, ¿cómo es eso? Las personas que buscan como conectarse con la sabiduría, sí, son personas evasivas, son personas que niegan la realidad. Vos fíjate que son personas que quieren levitar, ¿sí? Y de esta manera se están oponiendo a las leyes de gravedad. A lo más básico, es muy necio querer ir para arriba cuando uno sabe que la gravedad tira para abajo. ¿Sí? Son personas que siempre... ¿Por qué lo calificás de necio? ¿Por qué es una necedad y no un desafío? Porque es muy necio querer desafiar las leyes naturales. Ay, vos tirás ahora mismo, tirás este papelito al piso y se cae para abajo. Querer hacer una técnica y considerarse un iluminado para tirar el papelito para arriba y que flote en el aire es un poco evasivo, según mi criterio, por supuesto. ¿Qué opinás de Sri Sri Ravi Shankar, por ejemplo? No conozco a ese señor. ¿Cómo que no vino? Fue todo un escándalo. Hizo respirar a media ciudad, lo contrató Mauricio... Sí, bueno, así habrá quedado esa gente respirando la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Además hay muchos casos de que han quedado de sobre oxigenación, que quedaron internados. Entonces es muy riesgoso, de verdad. Hay que tomar estos temas con más cautela. También, vos sabés que un estudio reveló, fuentes fidedignas dicen que el 99% de las personas que llaman a delivery de parrillas, parripollos... Lo digo porque parece gracioso, ¿no? Pero vos sabés que el 99% de las personas... Te juro que no sé con qué te... No, disculpame si te interrumpí. La palabra parripollo no sé cómo. A mí también, pero vos sabés que hablé, hice un scouting, como se dice ahora, de las parrillas, y los que llaman a las parrillas, son el 99% son vegetarianos. Fíjate vos. ¿Y a qué llaman? No, llaman porque en realidad se hacen los vegetarianos porque creen que está bien, se hacen lo bueno frente a la sociedad. Después llaman al parripollo y se clavan una parrilla en su casa donde nadie los ve. ¿Entendés? Pero vos... Y si, o por ejemplo, esta cuestión de ver que no sufren, siempre están felices, ¿no? Y vos cómo estás, bien, por suerte, estoy meditando. Y vos le contás tu peor pesadilla y ellos siguen sonriendo. O sea que les importa un carajo lo que vos te... Perdón por la palabra, pero yo me pongo furiosa con esta gente que parece que no tiene sentimiento. ¿Perdón, Susana? Sí. Yo soy vegetariana, ¿qué estás diciendo? Se pudrió todo acá. ¿Y? Así el Garido vino con los tapones. Yo no llamo a ningún parripollo a pedir nada. ¿Y qué me querés decir con eso? Que está diciendo cualquier cosa. Bueno, serás el 1%. No, dije el 99% de las personas que llaman a... Bueno, tráeme. Que diga, esto está chequeado. ¿Eh? Tengo un montón de pero casos. Pero un montón es algo que no tiene seriedad, un montón. Hablemos de porcentaje. 99% ahora ya no. Estamos terminando el programa, no qué? Podemos llamar. ¿En el 1% están todos mis amigos? Puede ¿vegetarianos? Ser. Igual usted pondría las manos en el fuego. Sí. Entonces estaría comiendo carne. No, porque no me la como. Sí, ¿y para qué fuego, la vacuna? No la pone en el fuego para olerla, se nada está más. Yendo de y además, no matan animales. Tema. Fíjate que no matan animales, pero después suceden estas cosas. Que se hacen los buenos, están siempre sonrientes, uno les cuenta un problema y no les importa porque están felices, mira, están centrados en sí mismos, son personas pavadas, que no ven a los demás. Mira, vamos a hacer una cosa. El jueves que viene, ¿vos podés venir? ¿Susana? Por supuesto. ¿Cómo no voy a venir si este es mi bloque? Vamos a ver si podemos conseguir la presencia aquí de alguna persona que haga instrucción en yoga o algún tipo de disciplina. Ya que te voy conozco a una persona que puedo traer. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Esto sabes qué hace? Son como los gordos. No vamos a confrontarlos. Que los cumpleaños. ¿Viste? En los cumpleaños los gordos se hacen los que no comen, como si fuera pura hinchazón. Y después, frente a los demás... No, yo no como. Y van a su casa y se devoran todo. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces son personas que... Chao. Son lo serio esto. Estamos viendo. Vamos a hacer serio, una confrontación. Hacerse el bueno y el equilibrado, por favor. No existe el equilibrio. Estamos todos en momento viviendo por eso. Los psicoanalistas están desbordados de pacientes. ¿Sí? Bueno. Vamos a tener el juez que viene aquí, entonces vamos a tratar de conseguir acá. Paul Neyman tiene gente conocida del palo del yoga. Me voy a ocupar. Vegano, del palo del vegetariano. Yoga. Ya me decís palo del yoga. Bueno, con tanta informalidad. Es mi forma rocker de hablar del yoga. Está bien. Discúlpeme. No, yo no tenés que pedirme disculpas. Yo puedo hablar con cualquier persona de cualquier ámbito. Bueno, te hago una última pregunta, ya que estamos. ¿Qué opinás de compartir diván con alguien conocido? ¿Cómo es eso de compartir diván? Sí, claro. Por ejemplo, con Martina Benítez, que es compañera acá de staff, compartimos la misma psicóloga. ¿Está bien o está mal? Está bien, siempre y cuando sea una decisión... Fue una casualidad. No hay decisión. No, yo pensaba que compartían el diván para... No. ¿Por qué no? Porque está la vivada de que entonces pagan entre las dos y le hacen esas cosas también. Y hacen un combo, entonces no, la psicóloga... No. Eso no se puede. Mamá mona con banana verde. Me ha pasado. Con amigas que vienen y dicen, no, porque hablamos de las cosas similares. Bueno, entonces queda planteado acá el desafío. El próximo jueves Susana va a estar conversando con alguna persona instructora de yoga, budismo zen o algún vegano vegetariano. Seguramente, yo te voy a anticipar algo para terminar. La voy a confrontar y ella con mucha delicadeza, me va a decir las peores barbaridades con una semisonrisa, haciendo de cuenta que nada la inmuta y sus vidas son un infierno. Porque si vos examinás las vidas de esta persona, seguramente están envueltas en un tormento. Próximo jueves, 21:40 más o menos, va a estar acá Susana confrontando. Pero nos vamos a despedir. Con mucho gusto. Hasta el próximo jueves, como cada jueves de 20 a 22. Y nos vamos a ir cerrando este ciclo maravilloso que nos ha regalado nuestro amigo Paul. Ay, sí, y les vamos a... dejar la posta a nuestros compañeros de Rolando, que arrancan a las 10. Muy atractivos los muchachos, sí, que vienen. Y nos vamos a despedir nosotros... Bueno, Susana. Con una...